6 de la tarde, 15 minutos. Seguimos después de la música en Redondeando, la compañía de la tarde. El resumen, en realidad, de noticias de la tarde. Una de las noticias después del mediodía o antes de las 2 de la tarde fue la conferencia de prensa de la gobernadora María Eugenia Vidal, teniendo en cuenta lo que decíamos con anterioridad con nuestros compañeros aquí de esta paritaria. Pero decíamos, escuchamos nosotros la palabra de la gobernadora diciendo que los docentes habían dejado atrás un conflicto, o mejor dicho, dejamos atrás un conflicto con los gremios, dijo Vidal, y nosotros queríamos tener alguna referencia a nivel local. Por eso, bueno, agradecemos la comunicación y estamos en línea con José Cabrera, secretario gremial de UDOGBA Cañuelas, para darle la bienvenida a la tarde y charlar con él un rato de estas declaraciones de la gobernadora por allá por las 2 de la tarde. José, Aníbal Romero es mi nombre, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo andas vos? Bien, ¿vos? Bien, bien, un poco sorprendido con el anuncio de la gobernadora, pero bueno, sí, ya teníamos conocimiento de esto, ¿no? Pero sí, nos sorprendió el anuncio de la gobernadora de hoy. Vidal dijo, entre otras cosas, sobre la paritaria docente, dejamos atrás un conflicto con los gremios y alcanzamos un acuerdo. ¿Es así por el lado de UDOGBA? ¿O con UDOGBA? No, no, no. UDOGBA desde un primer momento no... O sea, desde un primer momento el Frente de Unidad Docente, una parte aceptó sí. La propuesta de la gobernadora, que fue la federación. Sí, la FEB. La FEB. SUTEBA quedó a considerar 4 o 5 puntos más sí. Y UDOGBA lo rechazó de plano porque no se condice con la realidad. Son, claro. Como siempre, los números de la gobernadora siguen mintiendo. La recomposición salarial del año 2018, parte de esa recomposición, que era el 16.5%, eran sumas en negro que la pasan en blanco, o sí. sea que no recomponen nada. Un 10.5% de ese 16.5 fueron partes que nosotros ya estábamos cobrando en negro, sí. que la pasaron en blanco. O sea que no, lo que hicieron fue blanquear claro. el 10%, pero no recompusieron ese 10%. Bueno, desde ahí ya arrancamos mal. Segundo, las características del aumento, o sea, las distintas instancias en que se iban dando los distintos porcentajes de aumento, se hace muy largo a diciembre. Tercero, era tomado sobre el sueldo de diciembre de 2017, sí. cuando nosotros estamos discutiendo la paritaria 2019. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones de que no... Entonces, pero UDOGBA muy prudentemente, nuestros dirigentes dijeron que lo iban a poner a consideración de las bases, lo pusimos a consideración de la Asamblea y fue, o sea, explicando estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y fue un rotundo no, un rotundo no. Nosotros, o sea, siempre estamos... en ver qué dicen nuestras bases, qué sí. dicen nuestros afiliados, para poder tomar medidas o no. ¿Tuviste contacto con colegas de FEB, de SUTEBA, de SADOP, de AMET? Sí, he tenido contacto con algunos de ellos, muchos de ellos enojados, muchos de ellos también desgastados, y dijeron, y bueno, ya había que darle un corte a esto, pero bueno... vos viste cómo es, sí. en todos los ámbitos hay personas que están más propensas a defender sus derechos y en otros ámbitos, bueno, están más propensos a agachar la cabeza, y eso pasa en todos lados. Bien, más allá de la negativa de parte de UDOGBA, ¿qué hay de cierto de este aumento automático cada 3 meses de acuerdo a la inflación del INDEC? Bueno, eso es, estamos a la espera de que se cumpla. Ajá. Hasta la espera que se cumpla, porque no nos olvidemos que también tuvimos en algún momento la cláusula gatillo, que se cumplió muy bien en el 2017, uh-huh. 2016 creo, sí, 2016. Después tuvimos cláusula de revisión. Sí. No se cumplió nunca revisamos nada. O sea, le cambiaron el nombre y con el cambio de nombre no se cumplió. En la cláusula de revisión 2018 no se cumplió para nada. Ajá. Entonces, o sea, con esta administración, y vos imaginate que en el 2018 todos los aumentos fueron por decreto. Bien. O sea, todo lo que ella nos quería dar. Y nosotros somos trabajadores, docentes, tenemos vocación docentes, y lo que queremos es un sueldo digno y una seguridad de lo que vamos a cobrar, y no que nos den migajas o limosna. Nosotros estamos reclamando solamente el fruto de nuestro trabajo. Bien, José, por último, agradeciéndote en esta hora de la tarde que tomes contacto con nosotros, digo, también habló la gobernadora de, viste esos días de conflicto, de paro en realidad, de 6, 7 y 8 de marzo, que se iban a devolver aquellos que les habían descontado, y también habló de recuperar los días. Claro, porque uno de los puntos que el SUTEBA pone como condición para aceptar la paritaria es que no se descuenten los días de paro. Ajá. Le dijeron que no, que los días de paro no se van a descontar. Pero ahora, cuando sale a hacer el anuncio la gobernadora, sí, le dice que no, sí, lógicamente, los días de paro no se van a descontar, pero los trabajás a fin de año. Claro. O sea que los días de paro no fueron paro para ella, entonces los trabajás a fin de año. Claro, se te recarga. Claro, te lo recargan por otro lado, pero no es esa cuestión, porque nosotros igual trabajamos hasta el 31 de diciembre, hasta el 30 de diciembre. Uh-huh. No es esa la cuestión. La cuestión es cómo engañan a través del discurso a la sociedad, que ya nos tiene acostumbrado todo el gobierno de toda esta administración de Vidal. Uh-huh. Miente porque todo es mentira lo que dice. Y bueno, si recordamos hacia atrás, cuando era candidata, decía que un docente debe ganar 40.000 pesos. Sí. Búscalo bajo las piedras, el docente que gana 40.000 pesos. Claro. Lejos de eso, ¿no? Lejísimos. Bien. Por último, ahora sí, te agradezco, José. Decime los pasos a seguir. ¿Sabés más o menos, más allá de que las bases dijeron este rotundo no, por lo menos de Udogba a Cañuelas, los pasos a seguir inmediatos de ustedes, qué van a hacer el día de mañana? No, nosotros estamos en asamblea y vemos ir tomando las medidas a través de nuestras asambleas, según lo que las bases determinen. Bien. Somos prudentes y tenemos que nosotros, nuestro trabajo es un trabajo que requiere mucha dedicación, somos prudentes, pero tampoco vamos a resignar derechos que ya tenemos adquiridos. Bien, José, muy amable, como siempre, te mando un abrazo, la seguimos, y bueno, gracias por... Bueno, a tu disposición. Atendernos, bueno, cuando lo requerimos, ahí están alertas como para dar contestación, como reciente, llamó Gastón y al ratito estabas dispuesto para salir al aire, así que muchas gracias. Bueno, te agradezco a vos por poder expresarnos y llegar a la población. Hasta luego, que sigas bien. Gracias. Ahí pasaba la palabra de José Cabrera, secretario gremial de Udogba Cañuelas, en representación del gremio que también formó parte de esta negociación y de este conflicto que aparentemente por el lado de Udogba Cañuelas sigue vigente. Dijo José Cabrera, el no es rotundo de parte de Udogba, de acuerdo a lo que habíamos escuchado de la gobernadora Vidal hoy a la tarde, que decía que habían alcanzado un punto de acuerdo con los gremios. Bueno, no fue con todos. Es cierto que en la nota también hoy se marca eso, que Udogba era uno de los más reacios a ponerse de acuerdo. Pero bueno, da también la explicación, José Cabrera hace un ratito con nosotros, del por qué.